Esperé que llegara la noche para visitarla, muy alegre. Ya ven, cuando llegué a su casa sonriente, salió la más linda y más preciosa mujer. Y de un momento a otro me dijo que no me quería, le hice el tiempo perder. Eso me partió el alma enseguida, me puse muy triste, nunca lo imaginé. Pasó la noche y yo pensando en las palabras de ella. Retorno el día y yo pensando en las palabras de ella. Me dolió mucho porque en mi vida quería tenerla, pero el destino había marcado que debía perderla. Tu sinceridad destruye mi vida y todo de mí, y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar. Para terminar, hay otras maneras, tampoco así, porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir. Mejor no me hubiera dicho nada, por Dios, te hubieras quedado callada, es mejor. Mejor no me hubieras dicho nada, por Dios, te hubieras quedado callada, es mejor. No entiendo por qué en tanto tiempo no me dijo nada y me hizo enamorar. Si no tenía seguro lo nuestro, ha debido decirme ni el momento ideal. Ella queda tranquila y contenta porque el engañado en este caso fui yo. Pero sé que hay un Dios en el cielo y desde su reino también la enseñará. Yo no quisiera que ella sienta lo que estoy sintiendo, porque es muy fuerte y mata la alegría de un hombre bueno. Yo solamente le deseo del mundo lo más bello, que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo. Con sinceridad destruye mi vida y todo de mí, y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar. Para terminar, hay muchas maneras, tampoco así, porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir. Mejor no me hubieras dicho nada, por Dios, te hubieras quedado callada, es mejor. Mejor no me hubieras dicho nada, por Dios.